Ante los hechos ocurridos ayer en el área Valdivia de INDAP, nosotros, tras recibir los antecedentes, entregamos inmediatamente la información al nivel central para que se tomen las medidas administrativas correspondientes. En el gobierno del presidente Boric repudiamos y condenamos cualquier tipo de violencia. No permitiremos actos que atenten contra la honra y dignidad de los funcionarios y funcionarias.